Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, hijos del rock and roll. Saluda a los aliados de la noche. Aquí estoy yo de nuevo en los mandos, Serros Alcarín, para acompañaros toda esta semana en nuestras cápsulas víricas, porque ya sabéis, Ágora Sol Radio está abierto por cuarentena. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Está Es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y nuestro entorno, unidas desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque ya sabéis, Ágora Sol Radio, estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Os traemos ahora la aportación de unos compañeros y compañeras de Palma. Son la Asociación de Actrices y Dramaturgas de las Islas Baleares. Han creado un monólogo que el Teatro Principal de Palma ha decidido difundir por las redes sociales. El tema, pues evidentemente es el que estamos viviendo, pero bueno, ya veréis que lo tratan de una manera muy libre y ciertamente tiene el espíritu de estas cápsulas víricas, un mensaje positivo y crítico con el momento. El monólogo se llama Coronavirus Relax. Os dejo con ellos. Hola, os enviamos el monólogo Coronavirus Relax, que es un monólogo para que la gente se relaje un poco de este estado de alarma que estamos viviendo y que a la vez es puro sarcasmo, ironía con el tema de la Casa Real, porque creemos que este gol que nos han intentado meter o nos han metido directamente de aprovechar esta gran desgracia para hacer pasar de puntillas este gran robo, este gran, no sé muy bien cómo llamarlo, ustedes pónganle el adjetivo, pero sí es cierto que el monólogo les ayudará a pasar un buen rato, a aprender un ejercicio de relajación anal y genital, y que les servirá pues para cuando estén estresados poder realmente relajarse fácilmente con la respiración. Les mandamos un saludo muy grande. Este monólogo ha sido escrito por Jerónimo Obrador, que es conocido por La Guerra de las Imágenes, que fue la obra que el 15M tradujo a 17 idiomas y representó a la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo del 2013. Y también esa traducción en inglés se acabó en Occupy Wall Street, en un plató de San Francisco de Estados Unidos. Aparte del monólogo de Marte, que también ya conocerán ustedes por leerse en YouTube para pedir un cambio de valores a través de la cultura, que también promovió todo el movimiento 15M con Primavera Árabe, Nuit de Boot y diversos movimientos internacionales. Un saludo. Hola a todas y a todos. Soy Joan Espriu y hoy aprenderemos a transformar el estado de alarma que nos ha creado el coronavirus en estado de ánimo del bienestar. Bien, antes que nada, túmbense en el suelo y relajen toda la zona anal y genital, los esfínteres. ¿No saben? Muy sencillo. Noten el asco en su garganta. Aprieten fuerte la garganta con mucho asco. Noten cómo se cierra el culo. ¿Lo notan? ¿No? ¿Todavía no? Bien, entonces digan conmigo. ¡Caca, caca, caca, caca, corona! Así, así, notando cómo se cierra el cuello y el esfínter anal, como si quisieran sacar todo el asco que tienen dentro. Y ahora, relajen. Relajen el ano y el cuello mientras dicen repetidamente las vocales de la siguiente manera. I, O, E, U, A. I, O, E, U, A. Dejen caer el peso de su cuerpo al suelo, los talones, gemelos, rodillas, piernas, caderas. Noten el dibujo que hacen las diferentes partes de su cuerpo en contacto con el suelo y dejen caer el peso. Seguimos por los lumbares y llegamos a las costillas. Mientras tanto, añadan la J y la T a las vocales anteriores, así. I, jo, e, u, ta. I, jo, e, u, ta. Observamos la diferencia de superficie que ocupan las costillas cuando inspiramos o cuando expiramos. ¡Ah! Y ahora añadimos el ejercicio anterior al tantra, así. Ka ka ka ka ka ka ka ka corona hijo e puta. Corona hijo de puta, inspiren. Expiren. Ah, inspiren. Sonrisa. Y ahora insulten al corona todo lo que quieran. Dejen que salgan todas sus verdades. La hipoteca, el trabajo, los hijos, el riesgo. Ahora piensen solo en su cuerpo. Desnudo. ¿Qué más necesitan? Con optimismo. Si no están, muévanse a una posición cómoda y sonrían levemente. Respiren profundamente. ¡Ah! Y ahora, viene la parte más importante y novedosa de la cultura emocional. Observen la imagen más pequeña que puedan de cómo se sienten. Aquella que casi no podrían explicar del todo. La sensación más pequeña. Quédense con esta pequeña percepción, inexplicable pero que usted percibe. Recuerden esta imagen abstracta y simple y memorícenla. Porque es lo único que nadie les podrá robar en un país de mierda como este. En un mundo de falsos patriotas y ladrones sin palabra que viven en chalés de miles de metros cuadrados. Y no olvidemos que cada barril de petróleo que aumenta el cambio climático y la aparición de nuevos virus ha enriquecido la corona de este país el siglo pasado y parte de este con más de 200 millones de euros, tal vez miles de millones, y que ahora no darán un puto duro para pagar su hipoteca o seguridad social. Ay, sí, sí, sí. Vuelva a poner este vídeo, porque esta técnica actoral es realmente valiosa para su cultura emocional. Usted hoy tiene la oportunidad real de relajarse y que todo el mundo sepa que ha visto este vídeo. Dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados

Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Bueno, ya os dijimos en el primer programa, en el del lunes, en la cápsula vírica que publicamos el lunes, que nuestra compañera Diane, o Diane, como dice Juan Carlos, tenía doblete esta semana, porque, bueno, pues hay muchísimas propuestas de radio y de podcast que están saliendo en la cuarentena, y ella es la que se ha encargado un poco así motu propio de recopilarlas y traérnoslas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos por segunda vez en la semana. Claro. Encantado de tenerte aquí conmigo otra vez. Hablo más contigo que con mi madre, ¿eh? Calla, calla. No levantemos suspicacias. A ver si va a llegar y me va a zurrar. que no, hombre. Oye, que bueno, pues lo primero agradecerte una vez más que estés recopilando toda esta info de radio y podcast, radios libres y podcast que nos estás trayendo, que son todos súper interesantes y bueno, que veo también por ahí por Twitter que ya nos seguimos, que les hace mucha ilusión y que les gusta mucho que hablemos de ellos en las cápsulas víricas, así que muchas gracias por traérnoslo. Nada, gracias a ellas que se dedican a crearlos. Sí, claro, sí. Claro que sí. Desde aquí les mandamos un saludo fuerte a todos los que ya hemos ido nombrando en la sección y les mandamos un abrazo fuerte desde la cuarentena aquí española, porque tenemos algunos incluso fuera de nuestras fronteras. Oye, ¿y hoy qué nos traes? Pues os traigo una cosa variadita, la verdad. Uh-huh. Os traigo solamente dos proyectos, pero porque creo que son dos proyectos que tienen bastante peso. Uh-huh. Y que me apetecía explayarme un poquito con ellos. Ah, pues muy bien. No voy a dar mucho la matraca, ¿eh? Pues, pero un poquito sí. El primero de ellos son las escritoras de Urras, uh-huh. Urras sin H, porque el nombre viene de Los Desposeídos, esta obra de esta escritora de ciencia ficción maravillosa que es Úrsula K. Le Guin. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, Urras es una de las sociedades que aparecen en esta novela. Y ellas llevan pocos capítulos, empezaron a crearlos muy poco antes de la cuarentena y yo creo que un poco premonitoriamente, no les voy a cargar este muerto, pero bueno, ellas se dedican a difundir el trabajo de autoras de fantasía, ciencia ficción y terror. Uh-huh. O sea, imagínate este género que está un poquito denostado. Pero bueno, tienen muy buenas autoras hispanoamericanas. Uh-huh. Y ellas lo que hacen es que contribuyen a difundir relato corto. ¿Sí? de estos estilos, y entonces hacen unas audionarraciones entre ellas, Sofía Barker y Mayelis González, que son las que han impulsado este proyecto. Y la verdad es que hay de mucho tipo de ciencia ficción, de mucho tipo de terror y de mucho tipo de fantasía. No es nada evidente. Uh-huh. La verdad es que es un lujazo porque permite conocer autoras, la verdad es que muy jóvenes sobre todo, y conocer de muchos tipos, pues bueno, de este tipo de literatura y disfrutar, pues bueno, dependiendo de los relatos, pues 20 minutos, 40 minutos, ¿no? De una narración tan, no sé, como muy, me parece que tiene mucho que ver con el confinamiento porque uh-huh. son relatos que o bien nos transportan a otro tipo de mundos o también nos hacen reflexionar, como nos hace reflexionar mucho la ciencia ficción sobre los mundos que estamos habitando. Uh-huh. Y eso yo creo que tiene bastante clave para entender, pues bueno, qué está sucediendo también en esta época de pandemia. Qué interesante. Sí, ellas llevan 7 capítulos. Uh-huh. Y ya te los relatos se pueden leer en escritorasdeurras.blogspot.com si quieres además ahondar en ello. Uh-huh. Y tienen además aviso de contenido por si, bueno, pues hay algún tema que no quieres leer, escuchar, tratar en ese momento, pues ellas en el relato te avisan de contenido, ¿no? Bueno. Para que está muy bien pensado. Si te parece, pinchamos un poquito para conocer a ver cómo funciona esto. Claro que sí. ¿Cómo se presentan ellas? Venga, sobre todo. Vamos a presentarlas y luego seguimos, luego nos sigues contando. Venga. Pues surgió de una necesidad, de la necesidad de publicar más formato corto del que se estaba publicando en cuestiones de género fantástico. Sí, porque ocurre que, si bien en otras tradiciones como la latinoamericana o la anglosajona en general, el relato corto tiene un lugar, el lugar que se merece dentro de la tradición literaria, es verdad que en España tiene una connotación o tiene un prestigio social y literario menor, que no debería ser así, porque en español, en castellano, existen grandes cultivadores del relato corto, y queríamos entonces hacer una especie de revalorización de este género. Uh-huh. Dejar de verlo, quizás, o que esto ayuda a dejar de verlo como una especie de escaño para llegar a la novela, que es como la obra a la que debe aspirar un escritor serio, una escritora seria. Bueno, pues ahí se han presentado ellas mismas. La verdad es que yo las descubrí a través de haberlas conocido en el Ansible Fest, que es el festival de ciencia ficción de feminista que ocurrió en Bilbao en dos ocasiones, y que nosotras Sangre Fucsia estuvimos en la primera cubriéndolo muy a fondo. Y pues son dos personas que he ido siguiendo por redes, y también nos unen también unas amistades comunes. Y cuando empezaron a sacar este podcast, pues me parece fantástico. Yo me lo pongo mucho para salir a pasear. Qué así bien. Que ahora lo disfruto en casa, pero la verdad es que, no sé, acompaña muy bien, la verdad. Ajá. Sí. Y el primer relato que escuché, me salté un poco los capítulos, ¿no? Del 1, el 2, tal, y uh-huh. Dije, ay, este me apetece mucho escucharlo. Y es un relato de Elaine Vilar, que es de La Habana, uh-huh. Nacida en 1989, y se llama Amarás a tu madre sobre todas las cosas. Así, con este título, piensas que va a ser un relato costumbrista o un poco pues intimista, casi un poco como de las hermanas Austen y tal, pero bueno, tú dale al play y ya veremos cómo va el asunto. Venga, vamos a escuchar solo un poquito de este Amarás a tu madre sobre todas las cosas. Hoy es un día de sol, las cucarachas tontas y sus rayos de luz bañan la tierra. Hoy no se avistan nubes de hollín ni cae lluvia ácida. Hoy mamá no se quejará como otras tantas veces. Hoy el peligro existe, por supuesto, ya que las ratas siguen vivas más allá del letrero que marca el límite de su territorio. Las ratas acechan desde el otro lado del mundo y saben que mamá ha construido su refugio detrás de la alambrada de púas. Mamá no es la única, hay otras como ella. Otras madres y otros niños detrás de otras alambradas de púa. El cielo es un colador de partículas luminosas. Belleza. Un colador de partículas luminosas y no de bombas. Pues con este temazo que nos ha dejado un poco en suspenso, que yo espero que la gente corra a iVoox a escucharse los siguientes relatos de las escritoras de Urras, cambiamos un poco de tercio y te traigo un podcast sobre copla, con mirada feminista y LGTB. Toma el cambio de tercio. Ahí estamos. Pues en estos podcasts que han ido naciendo con esto de la cuarentena, uh-huh. Ha nacido Hay Campanera, que lo organiza, dirige Lidia García, que es más conocida en Twitter por ser The Queer Cañibot, y a la que entrevistamos y con la que montamos sobre todo el programa 194, La Sangre Fucsia, dedicado al folclore, que os recomiendo que escuchéis también, ¿no? Uh-huh. O reescuchéis. Y la verdad es que es un podcast que sirve mucho para este Hay Campanera, sirve mucho para aprender un poco de cancionero popular, de cómo este cancionero popular, en cierta manera, cuando vino el golpe franquista, se fue reapropiando por parte del Estado con mucho tipo de, bueno, películas, ¿no? Sobre uh-huh. todo, y cómo ahora pues podríamos deslucirlo, ¿no? Y como reapropiarnos, ¿no?, de vuelta como cancionero popular sin que tenga toda esta pátina franquista, uh-huh. porque es que es verdad que a veces cuando hablas de copla es como, bueno, es un término, o sea, igual es un género franquista o igual es artista, tal, y ella, pues bueno, conoce muy bien, es una mujer muy inteligente y conoce muy bien el tema como para sacarle todas las puntillas a cada una de las artistas, de las letras y contextualizarlo para que sepas un poco cómo va el asunto. Uh-huh. De momento nada más que lleva 3 episodios, pero la verdad es que hay mucha tela que cortar porque, por ejemplo, uno de ellos está dedicado a la mirada lésbica dentro de la copla. Así que, pues bueno, va pinchando sobre todo muchos temas muy uh-huh. buenos y la verdad es que dan muchas ganas de cantar todo el rato. Un poco, sí, un poco de abrir la ventana y canturrear un poco en el balcón, que es un poco lo que ella intenta recuperar con este podcast y con estas canciones. Uh-huh. Yo creo que vamos a dejar a Lidia que nos lo explique en la intro que hace en el primer programa que nos presenta su podcast Ay Campanera. Venga, pues vamos a escuchar a Lidia. Venga. Hola, queridas. Espero que estéis bien, cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia, de Queer Cañibot en Twitter. Lidia García, la vida real. Y nada, hijas mías, aquí estoy, en casa. Pero no vamos a hablar de eso, porque aquí hemos venido a hablar de copla. La campanera, la parrala, la zarzamora, la lirio, la copla, queridas. La banda sonora de la vida de nuestras abuelas. La fiel compañera del barrer y el fregar, del pelar las patatas y poner el puchero al fuego. La melodía de la ropa recién tendida, del remiendo y la corrala. Decía Martiri en una entrevista que tú te pones un sábado por la mañana copla y te ves en un minuto todas las faenas de la casa hechas. Entenderéis que para mí, si lo dice Martirio, es talmente como si lo dijera el mismo Cristo redivivo, aunque sabemos que no es ningún milagro, que el barrío y el fregado lo hacemos nosotras, pero la copla ayuda, ya os lo digo yo que ayuda. Y es que esta música, queridas, ha sido por estos lares un cantar de vecinas y criadas, música de mandil que se escuchaba de calle en calle, que corría de boca en boca, que se cantaba y tarareaba para alivio de faenas y penas. Bueno, Lidia nos ha presentado este Ay Campanera, que como ya os comentaba, pues eso, da muchas ganas de ponerse a cantar en el balcón. Hoy que está lloviendo, igual no mucho, pero... Hoy ya hemos abusado mucho de cantar en el balcón, creo. Igual sí. Pero bueno, esta idea también de ponerte a hacer las tareas del hogar con otro ánimo, que como darle otra visión al estar en el espacio privado y resignificar el espacio privado donde han estado también las mujeres que nos han precedido, pues vamos, tienen nuestras bendiciones para el espacio podcast en el futuro. Esperamos que no solamente se quede en la época de confinamiento, sino que tengamos una nueva compañera en las ondas. Pues la verdad es que sí, porque parece, bueno, tanto los relatos como el Ay Campanera, este podcast de Lidia García, parecen súper interesantes y que hay mucho que descubrir en ellos, así que ojalá duren más allá de la cuarentena. Eso es. Pues de momento con esto yo creo que os he dejado bastantes deberes. Sí, sí, todavía tenemos pendientes los de tu intervención pasada, así que yo creo que está bastante bien. Sí, no os voy a saturar, que también hay que descansar, un poco de mirar el techo también. Bueno, un poco el derecho a no hacer nada. Eso es, perfectamente. Eso es. Sí. No hay que ser tan capitalistas y estar todo el rato produciendo. Oye, ¿qué canción más propia has elegido también para esta intervención, para esta cápsula vírica? Sí, se la he robado a Lidia porque la pincha en el final de su podcast dedicado uh-huh. a la copla lésbica, este tema de las chirigóticas, la copla de las tres amigas y también un poco de recuerdo de esos tiempos de carnaval en los que todavía podíamos salir a las calles. Venga, pues cerramos con las chirigóticas. Muchísimas gracias por los deberes, muchas gracias por traernos contenidos tan interesantes y nos oímos la próxima semana. Venga, pues muchas gracias por esta labor de difusión que haces desde tu casa. Un abrazo muy grande. Venga, un abrazo. Chao. Chao. Severiano me dijo mi amiga, ¿quieres regalí? Y al momento me hice la cuenta que aquel cachondeo me gustaba a mí. Y de pronto me miró, y de pronto la miré. Y yo no sé si contarte qué es lo que pasó después. Que si tú, que si yo, que me dice por Dios, que si dime que sí. Chiquilla, qué calor. Cada bollo que amas estas manos será para las dos. Que no, las cositas del amor es como probar una ostra, que al principio ya para atrás y luego te vuelve loca. Ay, que yo creo que soy bollera, que si bollera, que soy bollera. Pues vamos allá y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Niña, ¿quieres un grisito fresquito de la mar? Venga, vámonos a contar billetes. Ay, que me parece que ya voy a estar yo mariscando en la costa de Morte. ¡Uy! El gallego está colorado como un centollos. La pescadería está abierta de par en par. Nos liamos y estuvimos un rato para arriba y para abajo con el refregón. Y de pronto se hizo un silencio al llegar el momento de ir al pilón. Atención, la prueba del algodón. Unos pican y otros no. Y de pronto me miró. Y de pronto lo miré y pensé pa' mí, pues bueno, me lo tendré que comer. Y cogió y se bajó directa para el pilón y me dije, pa' mí no está mal de sabor. Y está tirada de bruces y en el monte del olvido. Por primera vez, me comí un erizo y me ha sentado bien. Yo quiero ser como Safo, la gran poeta de Lesbos. ¿Safo? ¿Safo? ¿Safo ya va medio Cádiz y ahora quiere el otro medio? ¡Ole! ¡Ay, qué alegría de ser bollera, de ser bollera, de ser bollera! ¡Que le den por culo al mundo! ¡Yo soy bollera, yo soy bollera! ¡Ay, qué alegría de ser bollera, de ser bollera, de ser bollera! Al radio, abierta por cuarentena. En esta última cápsula vírica de la semana también queríamos traer a otros compañeros de otras asociaciones de SECO. Y bueno, dándole vueltas un poco a la cabeza, pensamos en el huerto. No sé si sabéis que en SECO tenemos un huerto y que hay un grupo que es el grupo que lo lleva, ¿no? Lo mantiene y casi casi que lo ha creado. Tenemos con nosotros hoy a Cois, que es uno de los miembros de ese grupo, y él nos va a contar un poco más sobre el huerto de SECO. Cois, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta tercera semana ya de confinamiento? Bueno, se va llevando. Nosotros no nos podemos quejar, tenemos una casita, bueno, relativamente amplia, así uh-huh. que, bueno, con el niño y eso, pues la rutina te la tienes que inventar un poco, claro. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? No somos los que peor estamos. Eso gente te iba a decir. Encerrada en casa sin luz y muy poquito espacio, mucha gente, y uh-huh. bueno, pues no vamos a quejarnos de más. Bueno, me alegro de que estéis todos bien y de que sea más o menos llevadero con el peque, que siempre es una de las cosas que más nos hemos preguntado también en estas cápsulas víricas, cómo lo están llevando los niños, y ese parece que todo está centrado en los adultos en esta crisis, y tener a los pequeños entretenidos es importante y difícil a la vez. Sí, Sí, y que se tiene muy poca sensibilidad, así que se ha hablado más de las mascotas que de los niños pequeños. Sí. Así es. Oye, cuéntanos un poco, para la gente que no conozca Seco y que no conozca un poco el entorno, vamos a retrotraernos un poco y hablar del huerto, de cómo comenzó el huerto y bueno, cuéntanos un poco la historia del huerto de Seco. Pues el huerto comunitario de Adelfas nace hace 10 años, impulsado por la Asociación Vecinal Los Pinos de Retiro Sur, que también bueno, pues uno de los colectivos que está en Seco, y hace 10 años pues eso, impulsamos la recuperación de una zona verde abandonada que estaba al lado de las vías del tren, muy cerquita de donde está Seco ahora, en el edificio de La Corrada, y desde el principio eso, pues la idea era construir con los vecinos y vecinas un espacio que mezclara, bueno, que sirviera y que fuera muy polivalente para distintos usos, ¿no? Es decir, que tuviera una dimensión de producir alimentos, pero que tuviera también una dimensión de educación ambiental y que, bueno, también fuera una experiencia de participación ciudadana al aire libre, o sea, bueno, un espacio un poco versátil, ¿no? Que también han aprovechado otros colectivos de Seco para hacer actividades, pues, al aire libre. Y, bueno, pues a lo largo de estos 10 años empezamos siendo uno de los primeros huertos comunitarios de la ciudad y en una situación de ilegalidad, ocupando la parcela, como pasó en otros muchos barrios, y a partir de ahí, pues, bueno, pues el huerto de Adelfas ha sido uno de los pioneros en promover la red de huertos comunitarios de Madrid y en impulsar, ¿no?, el proceso de regularización que comenzó con el gobierno de Ana Botella en 2014, si no me equivoco, por ahí, y que conseguimos la regularización de los primeros 7 huertos, ¿no? Y el de Adelfas fue uno de los primeros en legalizarse y desde entonces, bueno, pues nos cambiamos de, cruzamos la calle, por decirlo así, se nos cedió una parcela de 1000 metros cuadrados, que es zona verde, y bueno, pues que estamos manteniendo desde entonces, ¿no? Y ese es un poco el, como un poquito un resumen de la historia, y el huerto funciona eso, pues de una manera muy horizontal, se abre martes, jueves y domingos de forma colectiva, es decir, que siempre hay alguien del huerto en esos horarios y se trata un poco, pues, de hacer jornadas de trabajo colectivas para que también sea un espacio de encuentro vecinal y de, bueno, pues de no bajar tú solo a trabajar, aunque, bueno, la gente que más participa del proyecto, tiene su propia llave y puede bajar un poco cuando quiera, ¿no? Y nada, pues sigue durante estos 10 años, nunca ha dejado de estar cultivado y por lo tanto, bueno, pues hacemos huerto de verano, huerto de invierno y bueno, pues estamos, pues, como muy contentos del desarrollo, ¿no?, de la iniciativa. Eso te iba a decir, yo llegué a Seco no hace demasiado, ya hace 2 o 3 años, y siempre el huerto ha sido una cosa como de la que hemos estado muy orgullosos, ¿no? Muy orgullosos y orgullosas. Ha sido como no sé, qué bien el huerto, ¿no? Qué bien funciona, qué organización, qué bueno el espacio que nos da de poder estar ahí, no sé, ese huerto urbano, un para quien no conozca Seco, lo vuelvo a repetir, estamos casi en una parte bastante céntrica de la ciudad y tener ese huerto lleva un trabajo importante, ¿verdad, Cois? Sí, al final la fortaleza de los huertos comunitarios es su propia fragilidad. Es decir, al tener que cuidar de seres vivos, aunque sean plantas, pues exige, ¿no?, una dedicación de tiempo y ser muy constantes, ¿no?, a lo largo del tiempo. Lo difícil no es montar un huerto, lo difícil es hacerlo perdurar, cultivarlo y proyectarlo, ¿no?, a lo largo del tiempo. O sea, que sí que es verdad que bueno, que es una tarea de la que estamos, bueno, muy orgullosos y orgullosas, y que además, bueno, pues mucha de la gente que ha ido pasando por el huerto pues se ha ido vinculando también a Seco de alguna manera. O sea, que, bueno, ha servido también como un espacio de relevo generacional un poco, ¿no? De relevo y de encuentro, como tú decías, ¿verdad? De encuentro vecinal y de encuentro de los colectivos. Sí, se utiliza por los colectivos de Seco y, bueno, pues un espacio vecinal muy de encuentro, porque realmente la mayor parte de la gente que conforma los grupos el grupo humano del huerto no era gente que se conociera previamente, ¿no?, sino que es gente que se ha ido agregando, y mucha de ella pues a título individual, ¿no? O sea, que no han llegado pandillas de amigos a participar del huerto, sino mucha gente a nivel individual. Y bueno, como que se ha ido conformando una comunidad en torno al espacio. Oye, y realmente por lo que te hemos llamado y por lo que nos interesaba esta cápsula vírica es esta situación que estamos viviendo tan extraña, tan atípica y que ninguno antes habíamos vivido. ¿Qué ha pasado ahora con el huerto? Bueno, pues el huerto, digamos que está cerrado. Es decir, que como siguiendo las directrices pues de confinamiento, pues era... también se mandó los propios huertos empezamos a promover pues que la gente no fuera los mismos y que no se utilizaran. El ayuntamiento luego posteriormente también mandó como una circular, ¿no?, para que la gente no acudiera a los huertos y en este periodo como de alarma, y que simplemente, bueno, pues por alguna persona antes de cerrar el huerto para ver si hay algún problema con el riego y demás, pero que en principio se cerraran, porque también puede ser además incluso pues un agravio comparativo, ¿no? De si yo pudiera estar cultivando un huerto mientras el resto de la gente está encerrada en su casa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues era aparte de por los principios básicos recomendados de salud pública, pues también por temas de coherencia, ¿no? Uh-huh. Un poco, y de no hacer agravios, ¿no? Claro. A nivel vecinal. Uh-huh. Y la idea que tenemos ahora es eso, pues alguna de las familias que vive justo enfrente del huerto, pues irlo fotografiando y ver un poco cómo evoluciona un huerto comunitario en estado salvaje, ¿no? Cómo se va un poco, habrá plantas que se pudran, otras que se mueran, otras que vayan creciendo solas, crecerán hierbajos, y bueno, a ver en función de cuánto dure esto, claro, pues nos encontraremos un huerto más asilvestrado o menos. Claro. ¿Teníais pensamientos antes, las últimas semanas ya de antes de que empezara el estado de alarma, de que empezara el confinamiento, vosotros teníais en algún momento pensado que esto podía llegar y que el huerto tenía que quedarse más o menos asilvestrado, o fue casi sobrevenido de la noche a la mañana y ahí quedó el huerto un poco a la mano de Dios? No, ha sido un poco sobrevenido. Es decir, que sí, uh-huh, que bueno, cuando la cosa se empezó a poner más, como más peliaguda, ya, o sea, que ya se veía como la gravedad del problema iba haciéndose más palpable y la íbamos asumiendo a nivel social, pues nosotros no éramos exentos, ni éramos los más listos, ni estábamos más precavidos, sino que nos ha pillado el toro igual que a casi todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues hemos tenido un poco como que organizarlo de urgencia, el proceso también un poco de comunicar a la gente que ya no puede ir y poner los carteles de cerrado y hacer una supervisión mínima del tema del agua. Claro. O sea que sí que nos ha pillado como a todo el mundo. Claro. Oye, ¿y qué? Me contabas antes que había huerto de invierno, huerto de verano. Me imagino que estaba el huerto de invierno a pleno funcionamiento. ¿Y qué pensáis que, o sea, va a haber un curro extra muy importante cuando volváis o cuando se pueda volver al huerto, ¿verdad? Sí, estábamos justo en el momento de transición, o sea, decir, que se acabar el huerto de invierno y empezar el de primavera-verano. Uh-huh. Y bueno, pues depende de en qué momento se acabe el confinamiento, pues tendremos más facilidades para tener el huerto de verano montado a tiempo o llegar un poco tarde, ¿no? Porque uh-huh, las plantas ya lleguen un poco crecidas al calor más, claro, duro y no salga tan bien la cosa. Pero bueno, sí es verdad que habrá un poquito, un pico de trabajo en el sentido de, pues, de limpiar malas hierbas y de ponernos un poco al día con las tareas, ¿no? Imagino que como hacemos periódicamente desde el huerto, convocamos jornadas de huertas abiertas para estos momentos de trabajo pues un poco más colectivos, que requieren un poco más de faena, organizando, claro, comida, y echamos un poco como un día allí, pues imagino que a la vuelta del confinamiento nos tocará organizar una de estas. Qué bien. Oye, Cois, no sé si nos queda algo por contar. Bueno, yo creo que del huerto un poquito más, porque como no estamos teniendo mucha actividad, pues que cada cual en los grupos de WhatsApp, pues a lo mejor vemos, ¿no? Cómo la gente está empezando, intercambiando fotos de sus balcones, de sus plantas interiores y, bueno, pues un poco sobrellevando esa relación un poco de biofilia, de amor a la naturaleza que se genera en espacios como los huertos urbanos, pues bueno, pues mucha gente nos vemos, ¿no? Obligados a trasladarla dentro de casa y bueno, pues se intercambian sobre todo pues imágenes y un poco, bueno, pues sí que es verdad que el papel de la naturaleza incluso dentro de los hogares pues es algo que también relaja, te ayuda y es una actividad, la jardinería y tal, pues que yo creo que también ayuda a llevar esto con cierta, bueno, pues un poquito más de tranquilidad. Sí, con un poco y más. Y bueno, hay gente que está incluso investigando desde la universidad, ahora me llegaba el otro día, quieren hacer, ¿no?, una investigación sobre el impacto, ¿no?, que está teniendo el cultivo de plantas y la relación con las plantas en este periodo de confinamiento. Ah, mira, qué interesante. Para mucha gente. O sea, que sí que ya veremos un poco qué conclusiones salen, pero la verdad que es algo interesante. Ajá. Te iba a decir que espero que esto no se alargue y no nos tengas que contar sobre ese estudio, y que casi que prefiero vernos en persona, tomarnos unas cañas y que me lo cuentes en la calle. Sí, eso sería ideal, si nos lo ahorramos casi mejor, y si no, bueno, pues por lo menos siempre que extraigamos, ¿no?, de esto enseñanzas y que nos permitan también aprender y, bueno, pues que sirva como un momento de aprendizaje social, uh-huh, que nos, bueno, nos permita, ¿no?, reorientar un poco el rumbo, ¿no?, que tiene nuestra sociedad, que va bastante encaminada, ¿no? Si queremos hacer un colapso socioecológico, si no hacemos, bueno, pues si no introducimos, ¿no? Y modificamos desde nuestros estilos de vida, nuestro modelo socioeconómico, y creo que, bueno, pues que la ocasión, por duro que sea, también puede servirnos, en, por lo menos para extraer algunas enseñanzas que es verdad que son importantes. Debería servirnos, y tengamos un poco de fe, pensemos que nos va a ayudar a salir reforzados toda esta historia de salir de ella reforzados. Oye, Cois, sabes que después de estas cápsulas víricas ponemos un poquito de música, y tu canción me ha parecido maravillosa, pero quiero que seas tú el que la presentes. Bueno, pues es una canción de un grupo que vasco que se llama Seamail. Uh-huh. La canción de memoria es Negu Juan Todá o algo así. Bueno, uh-huh. Nuestra euskera no es muy apegado a la Academia de la Lengua Vasca, pero bueno, en castellano sería algo así como ya ha pasado el invierno, ¿no? Uh-huh. Y aunque en este caso lo que está pasando es una primavera atípica y silenciosa porque los seres humanos nos hemos recluido en casa y estamos dejando que la naturaleza se regenere y nos demuestre pues esa capacidad que tiene de recuperar, ¿no?, el espacio vital que dejamos los humanos, pues a ver si nos sirve un poco de inspiración. Pues yo te agradezco muchísimo el rato que me has dedicado, que sé que han sido unos días duros, y te mando un abrazo enorme, te agradezco mucho de verdad este rato, y muchas gracias por la charla, porque ha sido súper, súper interesante. Cois, muchas gracias, tío, un abrazo enorme. Nada, un abrazo y nada, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Lurrak joan di Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio. Abierta por cuarentena. Abierta por cuarentena. Bueno, os he dicho que en esta última cápsula de la semana, en esta última cápsula vírica, íbamos a abrir un poco el programa a otros colectivos de SECO. Acabamos de hablar con Cois del Huerto y es el turno de otro de los colectivos que a mí personalmente más me toca, que es Naif, y tenemos con nosotros a Gonzalo. Ahora sí, que llevo todo el día llamándole Nacho. Gonzalo, muy buenas, tío. Muy buenas tardes, Elros. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo llevas la tercera semana? Bien, poco a poco nos vamos tirando de los pelos un poco más, pero sí. aguantamos el tirón. Sí, al final trabajo tenemos y ocupados estamos, por lo menos desde de Naif, que estamos uh-huh. igual o más trabajo que, sí, ¿verdad? Que al principio. Sí. Bueno, eso era una de las cosas que creo que se lo decía Nacho antes también, se lo decía Cois también con el Huerto. ¿Ves que tengo a Nacho en la cabeza? Se lo decía Cois con el Huerto que creo que es. Primero tenemos que ponernos en situación y me gustaría que nos contaras un poco qué es Naif y cómo funciona en circunstancias normales, vamos a decirlo, ¿no? Vale, sí, pues muy bien. Naif es una fundación, somos la Fundación Naif. Que trabajamos nosotros estamos instalados en el distrito de Retiro y orientamos nuestra actividad a trabajar en el ámbito social. Trabajamos con chicos y chicas y sus familias, tanto de Retiro como de los distritos más cercanos, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo trabajamos con esos chicos y con esas chicas y con esas familias? Pues trabajamos a través de ofrecer apoyo educativo, donde ayudamos a los chicos y a las chicas a hacer sus tareas del cole, y un apoyo pedagógico también más especializado. Hacemos ocio con ellos, con los que vienen a apoyo, pues tenemos un ratito que estamos haciendo los deberes y demás tareas, y otro rato que nos dedicamos a hacer ocio, una cosa más lúdica, pero siempre va muy enfocado a mejorar las habilidades. Se trabaja la expresión de emociones, se trabaja la relación con los demás, el trabajo en equipo, bueno, un montón de uh-huh. cositas de estas a través del ocio. Y luego tenemos otra área también bastante grande, que es deportes. Uh-huh. En deportes tenemos a un montón de chicos y de chicas también jugando a fútbol, prioritariamente, ahora mismo exclusivamente, no tenemos equipos que no sean de fútbol, tenemos 8 equipos de fútbol, de chicos y chicas del barrio o de los barrios uh-huh. cercanos a Retiro, y la idea es un poco utilizar el fútbol como una herramienta educativa. A nosotros realmente el fútbol per se nos da igual. Lo que sí que es interesante es juntar a los chicos y a las chicas que hagan un deporte, que tengan un ocio saludable, y un poquito lo de antes, a que trabajen en equipo, a que me aprendan a tolerar la frustración, uh-huh. a que cooperen para conseguir un objetivo común y a que disfruten y se lo pasen bien, eso por encima de todo. Claro. Entonces utilizamos el fútbol como esa herramienta. Uh-huh. En general es un poco cualquier actividad que haces, luego también tenemos campamentos y trabajamos con familias de vez en cuando, hacemos salidas con familias o sesiones con familias. Pero bueno, la idea es un poco que a través del ocio, el apoyo escolar o el deporte o del trabajo con las familias, ayudemos a todas las familias a evolucionar un poquito y a desarrollarse. Uh-huh. Oye, Gonzalo, ¿cuánta gente, cuántos chavales tenéis en Naif? ¿Cuántos niños y niñas? O chicos y chicas. No sé muy bien la edad porque yo he visto por allí por SECO desde más chiquitillos hasta casi sí. adolescentes. Tenemos chicos desde 5 o 6 añitos, lo más pequeños que pueden estar con nosotros, que no hay muchos restos. Normalmente a partir de ahora empezamos a trabajar con ellos nosotros. Pero bueno, sí que tenemos algunos más peques, hasta adolescentes y mayores de edad, de 17, 18 años, uh-huh. que están en apoyo, que vienen para sacarse sus estudios ayudando con nosotros, o en los equipos. Tenemos un equipo juvenil, por ejemplo, que además eso es uno de los que llevo yo, uh-huh. que yo tengo a chicos y chicas de 16, 17 años uh-huh. con nosotros. Entonces cubrimos un poco prácticamente casi todo el espectro de infancia y juventud, uh-huh. la verdad. Y tenemos un total, estamos trabajando a día de hoy con un total de 136 chavales. ¿136? Sí, son uh-huh. un montón. Son un buen número. Sí, y vienen desde de Retiro, de Puente de Vallecas, de Centro. Vienen algunos, los menos, de Villa de Vallecas, también vienen. Uh-huh. Bueno, sí, un poco del barrio y de los aledaños, por decirlo de alguna manera. Es, Eso es. Sí. De Moratalá tenemos, me parece, un par de chavales también, pero bueno, la mayoría viene no de Retiro, de Puente de Vallecas. Bueno, y lo que al final a lo que íbamos y lo que queríamos que nos contaras es cómo se está viviendo desde Naif esta situación tan atípica, ¿no? Sí. Pues es una... Me encanta que me hagas esta pregunta. No me la esperaba. No, porque estamos aprendiendo un montón y bueno, es un imprevisto y al final cuando te surgen imprevistos tienes que saber manejarte ahí muy bien con ellos. Nosotros lo primero que nos dimos cuenta cuando se declaró el estado de... Bueno, cuando cerraron los coles y posteriormente se declaró el estado de alarma, es que los chicos y chicas están encerrados en sus casas y que tienen que seguir haciendo trabajo. Porque antes, perdona Gonzalo, antes de que empezara el estado de alarma como tal, ya había cerrado Seco. Seco fue cerró unos días antes de... El estado de alarma fue un sábado. Sí. Y la prohibición de centros culturales y demás, y de colegios y demás, y de colectivos que trabajaban con grupos en general, fue ese mismo miércoles, me parece, o el martes. Sí, sí, esa misma semana. O sea que hubo unos días todavía hasta que llegó el estado más restrictivo. Ahí estaban los chicos en casa, bueno, que todavía podían salir a la calle, no se recomendaba, pero podían salir a la calle. Estaban en casa, tenían deberes, ya ves, estaban empezando a mandar deberes y un montón de cositas. Y bueno, lo más gordo, o sea, a nivel más estructural, lo más gordo que nosotros hemos visto ha sido ya como en la primera y en la segunda semana. Hay un montón de familias que cuando se ha declarado el estado de alarma han tenido que quedarse en casa, no pueden ir a trabajar, entonces han dejado de cobrar. Claro. Así directamente. Algunos los han despedido, otros han hecho ERTES, otros que estaban trabajando en economía sumergida, por decirlo bien, pues es momento que dejar de trabajar, momento que dejar de ingresar. Claro. Entonces sí que ha aumentado el número de familias que se encontraban en una situación de vulnerabilidad alta, ha aumentado bastante. Entonces, donde nos hemos centrado es en hacer un repaso a todas las familias de todos nuestros participantes, que nosotros tenemos para mí es la suerte de tener una gran diversidad de chavales. No, no solo trabajamos con chavales y con chicos y chicas que están en riesgo de exclusión, sino que también trabajamos con chavales que están en situaciones mucho más normalizadas socioeconómicamente. Luego cada familia, todo el mundo, ¿sabe? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que nos hemos dado cuenta que si antes teníamos, decirte un número, no son cifras reales, si antes había 20, 25 familias que estaban muy apuradas económicamente, ahora ese número ha crecido bastante, claro. Porque han dejado de haber ingresos en familias y eso se ha notado mucho. Entonces nos hemos dedicado en un primer instante a hacer un análisis de cómo están todas nuestras familias y cuáles tienen necesidades así más de emergencia, y luego hemos intentado cubrir esas necesidades, que por un lado era alimentación y productos de primera necesidad. Y bueno, las ayudas así un poquito más oficiales tardan un pelín en articularse y en llegar a la realidad. Entonces nosotros colaboramos con algunos programas, que entre los de servicios sociales o demás historias, que sí podemos tener acceso a algunas ayudas que han sacado para esto. Pero eso a día de hoy todavía no están. Entonces nosotros hemos hecho una campaña de donaciones para que particulares donen, para intentar paliar así de buenas a primeras cuando la necesidad todavía está. Claro. Y de momento está teniendo bastante éxito. Hemos hecho ya una primera entrega a familia de alimentos y posibilidad para que compren ellos alimentos, que está muy bien. Y una vez ya hemos trabajado en eso, como paliar las necesidades más básicas, bueno, una vez no, al mismo tiempo, también estábamos viendo cómo seguir trabajando con los chicos y con las chicas. Y lanzamos varias iniciativas. Estamos haciendo apoyo virtual, que todos los días de 5 a 6, pero bueno, también puede ser de 5 a 7, de 5 hasta que los chicos terminen de hacer sus deberes, lo podríamos decir. Nos juntamos en un aula virtual a través de una aplicación donde nos hacemos una videollamada y vamos ayudando a los chicos a que hagan sus tareitas. También la idea es que sean lo más autónomos posibles, porque ellos hagan sus deberes, se ponen ahí a hacer sus cosas y cuando tienen algún problema, alguna duda, pues les ayudamos. O sea, que realmente ahora Naif se ha, por decirlo de alguna forma y de modo grosero casi, se ha dividido en dos. Ya no es solo la ayuda escolar o la ayuda un poco de ese día a día, sino un poco también la ayuda económica a las familias más desestructuradas o que más lo necesitan. Sí, bueno, económica, y yo casi te diría que hay una parte que no suele ser tan tangible, que no es la económica, que es la ayuda psicológica, por decirlo de alguna manera. Psicológica, sí, por decirlo de alguna manera. Esto nos ha llevado, o sea, esta parte nos lleva un montón de tiempo, porque es hablar con las familias, ver qué tal están, empatizar con ellas. También, si nosotros hay cosas que no podemos hacer, pero las podemos derivar a otros recursos, pues Cruz Roja está ofreciendo algo que a ti te puede cuadrar, o que con tu situación cuadra, o Cáritas, o bueno, diferentes entidades, o hay un banco de alimentos muy cerquita tuyo, y bueno, pero también hay esa labor que ya no es solo ofrecer la posibilidad de dar dinero, sino estar, que al final son nuestras familias y nosotros trabajamos con ellas. Claro. Entonces, pues entiendo ese apoyo moral que en estos tiempos es tan necesario. Sí. Oye, me contabas que los chicos te han ido mandando, algunos de ellos te han ido mandando audios de cómo están viviendo ellos estos días, ¿no? Sí, nos han mandado un par de audios los chicos y las chicas, y bueno, hemos cogido uno de Rubén, que está con nosotros en deportes, y otro de Aya, que está con nosotros en apoyo y en ocio. Vale, pues si te parece, vamos a escucharlos a ver cómo nos cuentan ellos su experiencia y luego seguimos, ¿te parece? Me parece perfecto. Escuchamos. Genial, a Aya y a Rubén. Hola, soy Aya. En esta cuarentena la estoy pasando en casa como casi todo el mundo, haciendo mis deberes, jugando con mi hermano, hacemos actividades familiares y también un poco de deporte. Espero que esto pase rápido y que todos volvamos a la vida normal. Un saludo a todas y a todos. Hola, muy buenas. Soy Rubén. Soy mi apodo es Buenote. Juego en Naif Infantil B, fútbol, y soy defensa. Pues bueno, voy a contar cómo ha sido mi cuarentena. Yo la cuarentena la estoy pasando muy bien aquí en casa, en familia. Me gusta mucho hacer lo que hago. Tengo tareas, muchas, pero no dejo de entrenar. Cuando hace un día bueno salgo a mi patio y me pongo a jugar al fútbol para no perder el ritmo. Estoy jugando mucho a la Play porque en estos días lluviosos no tengo por qué salir. Y bueno, que esta cuarentena se podría decir que no es ni aburrida ni divertida, pero hay que quedarse en casa para que la gente esté bien y que no haya más contagios. Y pues bueno, voy a contar un poco sobre mi cuarentena. Me levanto muy tarde, pero lo hago para hacer la tarea. Y me gusta mucho estar aquí en casa, en familia, porque así tengo más tiempo de estar con mis padres y puedo hacer muchas cosas. Lo que más me gusta de esta cuarentena es estar en familia y que puedo jugar más a la Play. Bueno, pues ahí estaban Aya y Rubén, que nos contaban un poco su experiencia. ¿Qué parte nos queda por tocar de Naif, Gonzalo? Vale. Pues así un poquito, bueno, dar las gracias a Aya y Ren, que siempre estaba sí, a colaborar por supuesto. Con nosotros aquí. Muchas gracias, chicos. Y ya solo nos falta comentar un poquito, pues hemos visto el tema del, bueno, el emergente que ha salido de la ayuda a las familias, luego el ocio, el apoyo que lo estamos dando a través de videollamadas, y también estamos trabajando un poco a través de las redes sociales, esa parte más de ocio y más de deporte, que ya no podemos hacer, pues vamos lanzando retos, pruebas y demás a través de Instagram, para que todos los chicos y las chicas nos van respondiendo y lo van subiendo como una especie de campeonato de retos y cositas. Algunas son más orientadas al ingenio, otras a preguntas culturales, otras retos deportivos que se pueden hacer en casa, etcétera, etcétera. Entonces, como para no abandonar del todo ninguna de las áreas, también en redes estamos ahí intentando estar más presentes y que los chicos también disfruten y hagan un poquito se entretengan un rato y se lo pasen bien. Que también cuando están encerrados en casa es muy fácil que estén sí, de mal humor. En una de las cápsulas de la semana pasada hablaba Harry de Barrio Canino, que a los chavales, desde los niños hasta los chavales más adolescentes, se les ha obviado un poco de esta crisis. Parece que ha habido un adultocentrismo y que se ha centrado todo en los adultos, pero joder, es muy difícil para un chaval tenerlo en casa 17 días sin poder salir. Y los que faltan, sí, sí, es una locura, la verdad. Pero sí. Bueno, Gonzalo, pues muy poco más. Agradecerte mucho este rato, agradeceros la labor que estáis haciendo, que a mí me parece súper importante. Y ya he dicho, bueno, yo todo lo que sean niños y abuelos siempre me parece súper... me toca mucho los dos colectivos porque me parecen los dos más desfavorecidos. Así que muchísimas gracias desde mi pequeña parte que yo os puedo dar. Gracias por este rato. Solo nos quedaría poner música, un poco de música a esta cápsula vírica. Vale, pues muchas gracias a ti y a otros por abrirnos la oportunidad de contar un poquito lo que somos y lo que estamos haciendo y también desahogarnos en estos momentos, que viene muy bien. Y si te parece, nosotros te queremos recomendar un tema que se llama Samba Lele, que a nosotros nos da muy buen rollito y nos gusta mucho en Naif, ¿vale? Venga, pues este tema, dejarme que sea que haga de radio antigua y que se lo dedique a toda la gente de Naif, a todos los chavales y a todos los profes y gente que está trabajando con ellos, que hacéis una labor súper importante. Muchísimas gracias, Gonzalo, tío. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Elro. Un Chao. Abrazo muy grande. Samba Lele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lele precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lele. Samba, samba, samba lala. Samba, samba, samba lele. Samba na barra da saia. Samba Lele tá doente, com a cabeça quebrada. Samba Lele precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lele. Samba, samba, samba lala. Samba, samba, samba lele. Samba na barra da saia. Oh, morena bonita, diga onde você mora. Moro na praia formosa, digo adeus e vou embora. Samba, samba, samba lele. Samba, samba, samba lala. Samba, samba, samba lele. Samba na barra da saia. Samba, samba, samba lele. Samba, samba, samba lala. Samba, samba. Pues aquí ponemos fin a esta cápsula vírica número 10. Ponemos fin a las cápsulas víricas de esta tercera semana de confinamiento. Me vais a permitir que me despida muy rápido porque se me ha comido el tiempo. Muchas gracias por estar al otro lado de los podcasts. Muchísimas gracias por la acogida a estas cápsulas víricas. Y muchas gracias a todas nuestras emisoras hermanas que están programándolas. A partir de ahora también estamos en streaming en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Os digo, muy poquito, nada, le paso el testigo a mi queridísimo Juan Carcanino, afrontará la cuarta semana de confinamiento. Cuidaros mucho, permanecer en casa, ya sabéis lo que dicen los Ramones. Hey ho, stay home, hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus.